Este domingo los Miranda viajaron al embalse El Yeso, ubicado en la comuna de San José de Maipo, al sur de Santiago. El paseo no estuvo exento de inconvenientes, pero, como siempre, los Miranda aprovecharon de aprender importantes lecciones. Escuchemos la aventura de esta semana. Primer capítulo de hoy, la calidad de vida. Esto sí que es vida, familia. Respiren profundo el aire puro del embalse. ¡Oh, pero qué latero! ¡Ay, qué dijiste, Francisco! Nada, mamá, nada. Andrés, mira los árboles y las flores que se ven a lo lejos. ¡Son demasiado lindas! ¡Oh, bacán! ¿Se imaginan que antes hubiesen venido piratas y hubiesen enterrado un tesoro escondido? Sería demasiado bacán encontrar algo así. No. Acá no hay tesoros escondidos, pero ¿sabes qué cosa sí hay? Fósiles. ¿Fósiles? Eso sí que me gustaría encontrar. ¿Y si encuentro una especie nueva? ¿O quizás restos de alguna cultura antigua? ¿O quizás...? Ay, Andrés, ¿a quién le van a importar esas cuestiones? Ay, ¿qué onda? ¿Por qué tan mala onda? Francisco, esa no es forma de tratar a tu hermano. Pídele disculpas. Ya, perdón. No importa. Mejor me voy a encontrar los mejores fósiles. ¡Ay, me encanta respirar este aire tan puro! Rico, ¿eh? Es bueno salir de Santiago de vez en cuando, ponerse en contacto con la naturaleza y hacer cosas para mejorar nuestra calidad de vida. La calidad de vida se define en términos generales como el bienestar, la felicidad y satisfacción de un individuo. Tiene relación con el entorno, la alimentación y la personalidad del sujeto. La idea comienza a popularizarse en la década de los 60 hasta convertirse hoy en un concepto utilizado en ámbitos muy diversos, como en la salud, la educación, la economía, la política y el mundo de los servicios. ¡Mamá! ¡Me voy a buscar fósiles! ¡Ay, este niñito cada vez más inquieto! ¡Ay, no es tan niñito, mamá! Oye, ¿cómo era eso de la calidad de vida? ¿Acaso por venir al embalse del Yeso estamos haciendo algo por tener más calidad de vida? Yo algo leí en estas revistas naturistas el otro día, pero no me acuerdo mucho. No por tener más, sino más bien por mejorarla. Lo que pasa es que este paseo al aire libre nos permite relajarnos, estar en contacto con la naturaleza, pensar en otras cosas. Y eso nos trae beneficios a la salud, porque nos permite relajarnos y pensar en otras cosas que no sea el trabajo. El interés por la calidad de vida ha existido desde tiempos inmemorables. Sin embargo, la aparición del concepto como tal y la preocupación por la evaluación científica es relativamente reciente, debido al aumento de enfermedades como el estrés y la depresión. Las tendencias como la mala alimentación, la falta de actividad física y el sedentarismo han provocado que el estrés pase a ser una enfermedad habitual en nuestros días. Estas enfermedades son provocadas por presiones de dos tipos. Las primeras son las internas, que tienen relación con deseos personales, el perfeccionismo o el deseo de pertenecer a un grupo. Además, nos vemos afectados por presiones externas como los plazos por cumplir y las necesidades socioeconómicas, presiones que no dependen del individuo. Yo a veces en la U me estreso mucho con los trabajos que dan los profes. La otra vez, un profe nos puso un trabajo gigante de un día para otro. Ay, ¿y qué profesor sería ese? Ya ven, ayúdame a preparar el almuerzo y me cuentas. Preparen una rica ensalada porque yo ahora me voy a pescar y seguro que agarro algo grande. Francisco, ¿vienes conmigo? No, gracias, papá, no me interesa. Ay, Francisco, no seas tan amargado. Déjalo, si no quiere ir a pescar es su opción. Suerte con la pesca, pero por si acaso prepararemos algo más rico. Ya, Sofía, cuéntame de este profesor. Claro, po. Todos se van. ¿Y yo aquí? ¿Qué hago? Si ni siquiera quería venir, po. Es una lata estar acá. Además, tengo que estudiar para una prueba de álgebra que no cacho nada. Pero claro, a nadie le importa. Qué mal. Estoy chato. Tengo miles de cosas que hacer y más encima tengo que conformarme con matar el tiempo acá. ¡Almorzar! ¡Ya pues! ¡Vengan todos a almorzar! ¿Cómo? ¿Tan luego es la hora de almorzar? Ay, papá, han pasado como 3 horas ya. Panchito, aquí tienes tu plato. ¿Dónde se metió Andrés? Francisco, ¿Andrés no estaba contigo? ¿No, papá? Si el Andés se fue a buscar fósiles hace 1000 horas. ¡Ay, no! ¿Y si le pasó algo? ¿Tú creí? Pero, Francisco, ¿cómo preguntas eso si es tu hermano chico? Ya, tranquilos. Hay que buscarlo. No debe estar muy lejos. Sofía, quédate cuidando las cosas mientras nosotros lo buscamos. Ya, no hay problema. Ya. Movámonos, no vaya a pasar algo terrible. Ya, no digas tonteras, vamos. ¡Andrés! ¡Andrés! ¿Y si le pasó algo? ¿Y si se muere de hambre? ¿Y si se muere de sed? Tranquilo, Francisco. Si le da sed, puede sacar agua del río. El acceso al agua potable tiene directa relación con la calidad de vida, porque no todos tenemos acceso a suficiente. El Instituto de Recursos Mundiales, organización que se encarga de realizar estudios sobre medio ambiente y biodiversidad, afirma que más de la mitad de las personas deben conformarse con 50 litros de agua potable diaria. Es decir, lo mismo que se gasta en un minuto bajo la ducha. Pero pucha, ¿y si se ahoga? ¿Saben qué? Ustedes sigan buscándolo por acá y yo lo voy a ver. A ver si se fue para el otro lado. Y ahora, ¿qué hago si le pasa algo al Andrés? Resulta que ahora este cabro chico se puede morir, po. Y yo preocupándome de puras leceras, po. ¡Andrés! Si le pasa algo, no me lo voy a perdonar. ¿Qué es lo que no te vas a perdonar? ¡Andrés! ¡Oigan, papá! ¡Lo encontré! ¡Aquí está! ¿Dónde te habías metido, cabro chico? Estaba buscando fósiles. Y mira, encontré uno bacán. Andrés, nos tenías preocupado. No vuelvas a desaparecer así. ¡Ay, campeón! Qué bueno que apareciste. Y mira, encontraste un fósil. ¿De qué es? Tiene apariencia de concha. Imagínate, seguro que antes el agua llegaba hasta aquí. Cuando venía llegando, escuché al Pancho que decía que no se iba a perdonar algo. ¿Qué es lo que no te ibas a perdonar? Nada, cabro chico. Lo que pasa es que siempre ando preocupado de mil cosas. Y ahora me doy cuenta que no son tan importantes mientras estemos todos bien. Sí, Panchito, eso es el estrés, andar preocupado por miles de cosas. Pero es necesario también aprender a relajarse y disfrutar de cosas como este paseo. Tu mamá te lo dice porque eres muy joven para andar estresado. Por eso es importante tomar precauciones, llevar una alimentación sana, hacer deporte. Ay, estoy tan contenta de que estemos todos bien. Volvamos. La Sofía debe estar preocupada. Sí, vamos. Vamos. Vamos, porque tengo una buena historia que contar. Prometo no volver a preocuparlo así. Al perder a Andrés por unas horas, Francisco aprendió el valor de preocuparse por los demás y a la vez de nosotros mismos. Gran parte de lo que entendemos como calidad de vida se relaciona con saber darnos cuenta de nuestras necesidades y las de quienes también nos rodean. Recuerden sus comentarios, los estamos esperando en el siguiente correo electrónico, conciencia@cooperativa.cl. Ya de regreso a Santiago, los Miranda se enfrentan a nuevas dificultades. ¿Qué ocurrirá en su camino de vuelta a casa? Escuchemos. El segundo capítulo de hoy es los biocombustibles. Lo pasamos súper bien, ¿eh? Podríamos volver el otro fin de semana. Che, con tal que no te vuelvas a perder. Qué bueno que nos vinimos a esta hora, porque así voy a alcanzar a ver mi serie favorita. La dan como a la otra. Ay, yo lo pasé tan bien. Me encanta salir a disfrutar de la naturaleza. Sí, de los pájaros, de ese hermoso gigante cóndor que vimos. Y ahora nos vamos tranquilamente a la casita. ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Se nos acabó la benzina! ¿Qué vamos a hacer? Efectivamente, nos quedamos sin benzina. ¿Qué? ¿No le pusiste benzina? Pero papá, ¿por qué no le echaste la benzina suficiente para volver? Porque pensé que alcanzábamos a llegar a la bencinera de San José de Maipo. Pero siempre dices que tenemos que ser previsores. Que mejor que sobre a que falte. Así son los accidentes. Para que veas, Andresito, todos nos podemos equivocar. Teniendo este bosque, este río al lado, podría el agua funcionar como bencina. O las hojas de los árboles. O incluso, papá, esta bolsa de azúcar podría funcionar. Los biocombustibles son combustibles de origen biológico producidos principalmente por bioetanol. El bioetanol es un alcohol que se obtiene del almidón de plantas como la caña de azúcar, la remolacha o el maíz. Este alcohol natural, mezclado con la gasolina, produce un biocombustible de alto poder energético, que tiene características muy similares a la gasolina, con la diferencia que reduce las emisiones contaminantes en los motores tradicionales. Los biocombustibles son de origen biológicos, porque son obtenidos de manera renovable a partir de organismos vivos o de sus restos orgánicos. Ay, yo creo que deberíamos caminar por último. ¿Cómo se te ocurre? Llegaríamos mañana. Pucha, justo yo quería llegar a ver mi serie favorita, pues no vale. Ya, ya, no se desesperen. Se me acaba de ocurrir una idea brillante. ¿Por qué no hacemos un cartel con un gran dedo pulgar apuntando a San José de Maipo, eh? Pero papá, con lo solidaria que es la gente, vamos a estar aquí hasta mañana, po. Pucha, ya han pasado 10 autos y no nos para nadie. Es que esta es como una aventura. Vamos a tener que pasar la noche en el auto. ¡Qué entretenido, qué bacán! Oh, sí, súper bacán. ¡Ahí viene una moto! Ya, hagamos dedo. Hola, ¿qué les pasó? Nos quedamos sin benzina. Es que mi papá creyó que le iba a alcanzar la benzina. Mal cálculo. No se preocupen, si tienen un bidón, llevo cualquiera a San José de Maipo. Genial idea. ¿Quién podría ir? Me encantan las motos, la velocidad. ¿Qué dijiste, Francisco? Que yo me ofrezco, yo me sacrifico y voy a buscar la benzina. ¿Puedo? Está bien, pero tienes que ponerte el casco. ¿Queda mucho para llegar a la bencinera más cercana? No, está como a 20 minutos. Ya, vámonos, que si tengo suerte puedo alcanzar a ver... Tu serie favorita, lo has dicho ya como 4 veces. Ya váyanse al tiro para que vuelvan pronto. Ya mamá, voy y vuelvo. Ay, tendremos que esperar como media hora entonces. Ay, aprovechemos para disfrutar de la naturaleza. Miren, escuchen. No sé si son grillos o chicharras. Yo voy a esperar escuchando música dentro del auto. Hello, hola, veo que están aquí hace rato. ¿Les puedo ayudar? No, muchas gracias. Nos quedamos sin benzina, pero mi hijo ya fue a San José de Maipo. Entonces, los invito a mi casa. ¿Para que no esperen aquí que está poniéndose un poco frío? Seguro que con un té caliente se les pasa el frío y hacen más corta la espera. Oh, muchas gracias. ¿Y usted dónde vive? En la casa que se ve allí. La que tiene una chimenea. Vamos, los invito, vamos. Ya, qué bacán. Papá, vamos. El señor nos invitó a tomar té a su casa. ¿Qué cosa? Este señor amablemente nos invitó a su casa para que no esperemos aquí. Oh, muchas gracias. ¡Pasen por aquí! ¡Bienvenidos! ¡Uy! ¡Qué bonita su casa! ¡Está muy bien decorada! ¿Es de la tendencia Art Nouveau? ¿Y cómo sabes eso? Es que estudio arte. Voy en segundo año y a mí me encanta. ¿Y qué son esos tubos? Andrés, no seas tan preguntón. ¡Pero papá! ¡Nunca me dejas preguntar! Esos tubos son parte de una máquina que construí. ¿En serio? ¿Quieren conocerla? ¡Pasen por acá! Miren, con esta máquina transformo el azorín y los desechos vegetales en combustible. ¡Uy, qué bacán! ¿Pero por qué están tan asombrados si crear combustible de forma natural no es una idea tan nueva? Los biocombustibles fueron la primera fuente de energía que conoció la humanidad. La madera o incluso los excrementos secos son biocombustibles. Hoy es importante su producción, porque los combustibles de origen biológico pueden sustituir a los combustibles tradicionales como el petróleo y el carbón. Al ser una fuente de energía renovable, ofrece ventajas medioambientales y económicas a largo plazo, porque no son altos los costos de producción, en contraposición a los combustibles fósiles como el petróleo. ¿Pero para qué utiliza el biocombustible que crea? Con este combustible funciona el tractor rojo que está allá afuera. ¡Qué buena idea! Además, donde Chile es un país que siempre tiene problemas con las fuentes energéticas, ideas como esta nos pueden ayudar a ser un país más eficiente energéticamente. ¡Ay, papá! Siempre te vas en la profunda. Pero sí es cierto, hija, no te rías. En el actual escenario de una crisis energética mundial y frente a la dependencia que tiene Chile a fuentes externas de energía, se ha incrementado el interés por desarrollar investigaciones que permitan contar con nuevos combustibles. En este contexto, la Universidad de Concepción está realizando una investigación para poder producir bioetanol a partir de recursos forestales, instalando plantas de producción de este compuesto en la región del Biobío. En el mundo existen muchas plantas de producción de etanol a través de recursos renovables, principalmente agrícolas, y Chile, al tener abundantes recursos forestales, puede construir plantas de producción sin muchos requerimientos, considerando que no es necesaria madera de alta calidad, sino que incluso pueden ser utilizados subproductos como el aserrín. ¡Aló! ¡Mamá! ¡Oh, pasa! ¡Adelante! Aquí están. Por fin lo encuentro. Mi niño, aquí conversando con el señor Smith. Traje la bencina. ¡Qué increíble! No podríamos hacer nada sin ella. Nada que ver, Pancho. Incluso con las hojas de los árboles que están afuera podríamos haber hecho andar el motor. ¿No es cierto, señor Smith? Así es, Andrés. Algún día. Algún día. Esta semana los Mirandas conocieron nuevas formas de obtener combustibles, todas ellas muy importantes. Si consideramos que los combustibles fósiles como el petróleo no durarán para siempre, los biocombustibles son alternativas renovables de producción de energía que nos permitirán enfrentar el futuro sin temer la escasez de fuentes energéticas. Como pudieron escuchar, los Mirandas esta semana se dieron cuenta de la importancia del respeto a las personas y hacia nuestro entorno natural. Su cuidado y su preservación son algunas de las claves para lograr una buena calidad de vida. Esta semana queremos invitarlos a experimentar con nosotros en www.cooperativa.cl y www.explora.cl/metropolitana. Pueden bajar de ahí una ficha de biocombustibles para que las usen en el colegio, en la casa o donde ustedes quieran. También esta semana comenzamos un concurso que busca conocer tu opinión de los temas que se presentan en el programa. En esta oportunidad queremos que nos des alguna idea de cómo mejorar la calidad de vida en tu barrio. Escríbenos a conciencia@cooperativa.cl y danos tu opinión. La mejor propuesta se ganará un pendrive y reproductor MP3. Tienes toda la semana para mandar tus ideas. Ahora los invitamos a la entrevista con la neurona, un espacio en el que conversaremos con profesores, con investigadores, también alumnos, acerca de alguna actividad vinculada con el programa Explora de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICET. Hoy la entrevista es a Misael Gutiérrez, director del Departamento de Ingeniería de la Madera de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Concepto clave: biocombustible. Personaje clave: profesor Misael Gutiérrez, investigador de la Universidad de Chile y director del Centro de Tecnología de la Madera. ¿Por qué es importante darle mayor atención a los biocombustibles? En 30 años más no vamos a tener gas y no vamos a tener petróleo para poder andar los automóviles, para poder cocinar. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que ha surgido un tremendo interés, y no solo un interés, sino que una necesidad del hombre de buscar otra fuente energética. La Universidad de Chile realiza investigaciones sobre la biomasa. ¿Pero qué es realmente la biomasa? La biomasa implica utilizar todos aquellos desechos orgánicos. ¿De dónde se obtiene la biomasa? De distintas fuentes, por ejemplo, forestales, los árboles, como también puede ser todo lo que signifique los recursos que se generan a través de la agricultura, son fuentes típicas de biomasa. ¿Cómo utilizar inteligentemente los desechos para producir biomasa? Si hablamos de un aserradero, estamos hablando que existen las pérdidas de aserrín, las pérdidas de despunte. Y si hablamos nosotros en el bosque, todas las ramas que caen, todo cuando se hace lo que se llama un raleo, o sea, despejar el bosque, eso es un desecho evidentemente utilizable como biomasa. ¿Cuál es el futuro de utilización de la biomasa como combustible? Podemos aspirar como utilización de la biomasa no más allá de un 20%. Es decir, la solución no está solamente en la biomasa. Nosotros aportamos, contribuimos a una solución. Esto no es una solución de un solo tipo, es una solución integral. Ahí escuchábamos la entrevista a Misael Gutiérrez, director del Departamento de Ingeniería de la Madera de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile. Antes de despedirnos, los invitamos a conocer las actividades que Explora CONICET está realizando en la región metropolitana y en el resto del país, donde puedes participar con tu familia o con tu curso. La semana pasada, escolares de los colegios José Joaquín Prieto y Centro Educacional La Pintana recorrieron las dependencias del Instituto de la Comunicación de Imagen de la Universidad de Chile, donde conocieron los estudios de radio y televisión y también tuvieron una primera aproximación con científicos de la Facultad de Ciencias. Todo esto en el marco del proyecto Recréate con Ciencias, iniciativa que pretende acercar la ciencia a los jóvenes. Además, les contamos que la exposición Sapos y Culebras ha comenzado su recorrido por diversos colegios. Esta semana se trasladará a Instituto Nacional, donde podrás visitar sin costo alguno esta interesante muestra fotográfica. La próxima semana les entregaremos detalles sobre cómo participar en el segundo Congreso de Escolares de Ciencia y Tecnología de Explora CONICET. No olvides de enviarnos alguna propuesta de cómo mejorar la calidad de vida en tu barrio escribiéndonos a conciencia@cooperativa.cl. Ahí nos das tu opinión. La mejor idea, como te decíamos, se ganará un pendrive y un reproductor MP3. Tienes toda esta semana para escribirnos y para que puedas tener la oportunidad de ganarte este espectacular premio. Además, los invitamos a que visiten nuestra página www.explora.cl, donde podrás descubrir todo sobre el programa Explora de CONICET. Y si es que llegaste tarde al programa o te gustó tanto que lo quieres escuchar de nuevo, puedes bajar el podcast desde www.cooperativa.cl y www.explora.cl. Entonces, hasta la próxima semana, que estés muy bien, sigue participando, ya lo sabes, tenemos muy buenos premios para ti. Chao, hasta la próxima. Fue Conciencia Tecnológica en Cooperativa. Presentó Explora CONICET.